como la vida da sus vueltas, cuesta trabajo hasta vivir, sobrevivir, esa es la meta. Cada sueño es una oportunidad, una esperanza nace para el destino alumbrar. Acuérdate, a tu lado estoy.